Venezuela, y qué bonitos y bonitas son mis muchachones y mis muchachonas que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 31 de agosto de 2015, buenos días, y llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación, reincorporándose a su puesto de combate, Randall Borges, en la locución de guardia, Alice de Ramos, y en los controles, el bonito de la radio, eso, Dios mío, chuchuquito, mi marre, Luis Yerloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con mucha energía, Elsa García, que les manda a todos muchos besos, abrazos, a mapuches, a papachos, buenas vibras, bendiciones y todas las cosas buenas que pueden existir en este mundo, porque todas y todos ustedes se lo merecen. Así que de todo corazón, abrimos con originaria de Levittown, Puerto Rico, Olga Tañón, junto con nuestro originario de Antímano, Venezuela, Oscar de León. Qué bonita eres, mi Venezuela, qué bella es esta patria, qué bella es nuestra gente. ¡Qué bella, a pesar de los ataques, qué bella es la revolución caracha! Y aquí estamos, seguimos caminando con muchas informaciones que compartir con todas y todos. Bueno, el pasado viernes hubo una marcha concentración en apoyo a las medidas tomadas por el gobierno bolivariano del cierre de la frontera, de la frontera con el Táchira, y también... y también por el estado de excepción de algunos municipios. Hubo una marcha en contra de, vamos a estar claros, y si lo tenemos que resaltar y tenemos que andar metiendo el tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui, lo vamos a estar haciendo cada rato. No es una marcha contra el pueblo colombiano, es una marcha contra prácticas delictivas que son el paramilitarismo y el contrabando. Prácticas delictivas que han estado haciendo daño en nuestro país y que si no le ponemos coto, nos vamos a convertir en otra Colombia o en otro México. Y eso no es lo que nosotros queremos. Ahora, ¿por qué tanto Colombia como México tienen estas estructuras paramilitares, estas estructuras de delincuencia organizada? Porque las gobierna la derecha. Eso es para que lo tengan claro para las elecciones de diciembre. Eso es para que lo tengan claro, señores. ¿Qué es lo que tenemos? Tanto México como Colombia, primero le han entregado su soberanía al gobierno de los Estados Unidos con la excusa de la lucha contra el narcotráfico. Entonces, por un lado, luchan contra el narcotráfico, pero, por otro lado, dejan que allí se meta la DEA y empiezan a perseguir al pueblo que protesta, al pueblo que se organiza, ¿no? Entonces agarra y, bueno, ceden su soberanía a los Estados Unidos. Después les dan otra tajada más de la soberanía cuando firman, tanto México como Colombia, tratados de libre comercio, ese ALCA por el que alzó su voz el comandante Chávez en solitario, después se le unió Kirchner y después toda Sudamérica, menos Colombia, en cambote dijo que no. Bueno, tanto Colombia como México han firmado ALQUITAS, tratados de libre comercio que acaban con la economía nacional y provoca desplazados o provoca personas que se tienen que dedicar a la economía informal o economía o meterse en las redes de delincuencia organizada para poder sobrevivir. ¿Qué ocurre? Meten a representantes del narcotráfico dentro del gobierno, caso de Uribe, caso de Álvaro Uribe, fíjense ustedes. A una de las cosas, lo que representó la perdición de Pablo Escobar Gaviria fue que él se metió en política. Cuando se metió en política y le buscaron el expediente, fue que lo empezaron a señalar como narcotraficante. Bueno, y ahí el hombre se volvió loco. Y ahí empezó una guerra en Colombia. Pero este señor, Pablo Escobar Gaviria, tenía un montón de pistas de aterrizaje por donde salían toneladas y toneladas de droga hacia los Estados Unidos. ¿Y quién era el jefe de la aeronáutica civil para aquella época? Álvaro Uribe Vélez, quien está en las listas de narcotraficantes de los Estados Unidos. Está esta situación en Colombia. César Gaviria, que es el responsable de que el paramilitarismo y el narcotráfico entrara al gobierno colombiano. César Gaviria se une con los paramilitares, con los hermanos Castaño, se une con los paramilitares, se une con el cartel de Cali, matan a Pablo Escobar Gaviria y a cambio les da oficinas en las instituciones gubernamentales y permite la penetración de la delincuencia organizada dentro del gobierno. Esto es lo que es el caso colombiano. El caso mexicano, bueno, es un caso bastante similar. Países que han entregado su soberanía en bandeja de plata con el cuento de la lucha contra la inseguridad. Recordemos que ese es el plan de gobierno de Leopoldo López, cuando habla, no, vamos a poner las mismas medidas de seguridad, las mismas medidas de seguridad que en Colombia, porque Colombia, y qué casualidad que personas vinculadas al partido Voluntad Popular estén vinculadas con paramilitarismo, sin ir más lejos, este señor Pérez Venta, junto con Carlos Trejo. Entonces, son caimanes del mismo pozo, señores. Hay que revisar, con respecto a las medidas económicas, hay que revisar que ellos proclaman alquitas y tratados de libre comercio, neoliberalismo ultranza, sino revisen el plan de gobierno firmado por María Corina, Ledesma y Leopoldo, que ese es el plan de gobierno de la Mesa de la Unidad Democrática. Entonces, señores, independientemente de los problemas que tengamos, independientemente de la ineficiencia y de la inexistencia de algunos ministerios, nadie, ninguno de nosotros quiere que esto se convierta en una Colombia o se convierta en un México. Y una de las primeras medidas que había que asumir era frenar el desangre de nuestra moneda, frenar el desangre de nuestra economía a través del contrabando y frenar, cortar de raíz el paramilitarismo. Que hay que dejar algo claro. Ya el paramilitarismo no es un asunto exclusivamente colombiano. Lamentablemente, también hay venezolanos que se han entrenado en este tipo de prácticas, les gusta y le aplican. Si no, ahí tenemos a los asesinos de Elian Ergueta, que ninguno es de nacionalidad colombiana. Caramba, pero cómo aprendieron a descuartizar. Entonces es una guerra larga, porque puede ser larga, puede ser difícil, pero ya se inició esta lucha. Bueno, en esta concentración en contra del paramilitarismo y del contrabando, el presidente Nicolás Maduro amplió el cierre de la frontera a otros municipios del estado Táchira. Con respecto a estas medidas, la encuestadora Interlace señala que hizo un estudio, ¿no? Entonces señala, entre otras cosas, que no solo el 73% de los venezolanos está de acuerdo con un modelo económico socialista mixto, ¿no? Sino que también señala que el 59% de los encuestados están de acuerdo con las medidas tomadas por el presidente Nicolás Maduro en contra del paramilitarismo y el narcotráfico. Están de acuerdo con el cierre de la frontera. La mayoría, prácticamente el 60% de los venezolanos y las venezolanas, estamos de acuerdo. Bueno, después de esta marcha-concentración, el presidente Nicolás Maduro inició una gira asiática y que ha venido dando diferentes resultados, ¿no? En primer lugar, la instalación este lunes de la octava conferencia de cooperación financiera entre China y Venezuela en Beijing. Esta información fue publicada por prensa presidencial en su cuenta en la red social Twitter, @presidencialben. Las relaciones entre Venezuela y China datan de 1974, pero fue en el 99 cuando el comandante Hugo Chávez las elevó a un nivel estratégico, lo que permitió avanzar en el desarrollo de proyectos de gran envergadura. Es decir, el gobierno sigue trabajando, sigue buscando inversiones, sigue logrando acuerdos. Por otro lado, también tenemos que... Ya vaya, aquí está, espérate un momento, aquí está. Es que tengo un montón de pestañas abiertas, ¿no? Venezuela y Vietnam firmaron un plan de desarrollo agrícola hasta 2018 y amplían la alianza estratégica. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunió este lunes con el primer ministro de Vietnam, Nguyen Tan Dung, como parte de la agenda que maneja en su primera visita oficial a esta nación. El presidente Maduro, en compañía de su gabinete, sostuvo un encuentro con representantes del alto gobierno vietnamita con el objetivo de ratificar la resolución de relanzar relaciones. En el marco de esta reunión con su homólogo vietnamita, se acordó incrementar el balance comercial a $1,000 millones. A su salida de la reunión, Maduro manifestó tener la firme convicción de que el éxito de la visita se verá reflejado en la relación que continuará desarrollándose fuertemente, satisfaciendo la paz y la estabilidad. Ya corresponde a nuestras dos cancillerías terminar de armar el mapa de decisiones y temas que hoy hemos abordado, expresó al respecto el mandatario nacional. El presidente Maduro también fue recibido por la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Vietnamita, Tonti Punk, donde trataron temas de interés común. Como parte de su gira, el mandatario venezolano también visitó la Cámara de Comercio e Industria de esta nación, en donde anunció la llegada al país de las primeras 3 empresas vietnamitas con inversión a Venezuela. He venido a invitarlos a dar el paso al frente en el trabajo que nos toca, señaló Maduro en conversación con los empresarios surasiáticos asistentes sobre las potencialidades de Venezuela como punto estratégico en la región suramericana. La agenda del mandatario venezolano en la República Socialista de Vietnam inició esta mañana con una ofrenda floral ante el monumento de los héroes y mártires de la patria para rendir tributo a los líderes políticos y sociales de Vietnam. Posteriormente, el mandatario se trasladó hacia el mausoleo de Ho Chi Minh, lugar donde rindió honores a su memoria y a su lucha por la independencia del pueblo vietnamita. Bueno, por otro lado, el fin de semana pasado, una de las cosas que solicitó el presidente Santos era una reunión urgente de la UNASUR por los atropellos que estaban sufriendo el pueblo colombiano en las fronteras, las medidas, la situación de emergencia que se presentó por culpa de ellos, pero no lo están achacando a nosotros. Si ellos no quieren, si ellos no instalan, dan fomento de la agricultura en la zona, si ellos no fomentan la agricultura en la zona, si ellos no montan empresas ni industrias en la zona, si ellos no surten de gasolina a la zona, eso no es culpa de Venezuela, es culpa del mal gobierno que ellos tienen. Pero bueno, más allá de eso, el presidente Santos agarró y dijo, bueno, convoco una reunión de presidentes del UNASUR, a lo que la UNASUR respondió que no prevé una reunión inmediata por la crisis colombo-venezolana. Lero, lero. El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Noboa, dijo que los cancilleres tienen agendas apretadas, por lo que no todos pueden asistir al encuentro. El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Noboa, informó este viernes que ve difícil convocar para la próxima semana o para esta semana un encuentro de la UNASUR para tratar la situación fronteriza entre Colombia y Venezuela. De acuerdo con el jefe de la diplomacia del país que ocupa la presidencia pro tempore del organismo regional, lo complicado de la reunión se debe a la apretada agenda de los cancilleres. La cita extraordinaria de la UNASUR fue solicitada por la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, a solicitud del presidente de su nación, Juan Manuel Santos. Así que, bueno, señores, así están las cosas. A ver, a ver, a ver. Bueno, por otro lado, el presidente Nicolás Maduro denunció plan desde Colombia para asesinarlo. El presidente de la República, esta es una noticia que está en desarrollo, le estaremos haciendo el seguimiento. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que desde Colombia están orquestando un plan para asesinarlo. Rechazó la campaña de odio que mantienen voceros políticos y medios de comunicación en su contra. Están diseñando un plan para asesinarme. Presentaré las pruebas, expuso el mandatario venezolano desde Vietnam, donde realizó una visita oficial. Bueno, recordemos una visita que el comandante Chávez hizo a Colombia, donde también, donde se había visto a un conocido mercenario que lo quisieron vincular con la FARC al lado de él en una foto, y el presidente Chávez denunció que eso podía formar parte de un atentado, y cuando registraron el baño al que había entrado el comandante Chávez, había allí, o donde entraba el comandante Chávez, habían encontrado una pistola. Eso fue hace ya algún tiempo, así que no es descabellado. De hecho, desde Colombia no se fraguó el asesinato contra nuestro diputado Robert Serra. De verdad que es impresionante, ¿no? Porque son esas cosas que, ya que estoy viendo aquí algunas cosillas, son esas cosas que uno como que busca asociaciones. Estaba viendo, ¿no? Estaba viendo, yo ya la vi una vez, la estoy viendo de nuevo, ¿no? La serie de Pablo Escobar, El Patrón del Mal. La estoy viendo de nuevo para entender de nuevo esa fase, esa parte de la historia contemporánea de Colombia. Y una de las cosas que me llamó la atención es que cuando asesinaron, que lo veían para aquel entonces, el 30 de abril de 1983, lo veían como un imposible que la delincuencia organizada pudiera matar a un ministro de justicia, un ministro en ejercicio, quien fue Rodrigo Lara Bonilla, que fue el que empezó todas estas averiguaciones sobre dineros provenientes del narcotráfico para financiar el deporte, el fútbol, y también la penetración del narcotráfico en la política colombiana. De hecho, fue a raíz de que Pablo Escobar Gaviria fue electo como diputado suplente por el departamento de Antioquia. Bueno, el cartel de Medellín, Pablo Escobar lo manda a matar con 2 sicarios montados en una motico. La canción Sicario de Rubén Blades describe a la perfección cómo se ejecutó el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. Entonces, cómo fue toda una conmoción en Colombia, que lo velaron en el Congreso. Era un hombre joven, era un hombre honesto, valiente. con niños pequeños. De hecho, lo asesina. El niño vio el cadáver, el niño llegó al hospital agarrado de la mano del cadáver del padre. Algo realmente terrible. Fíjense ustedes, y ellos pensaban que eso era algo insólito. Resulta que esta práctica, ¿cómo se ha venido trasladando a nuestro país? Cuando vivimos una situación similar con el brutal asesinato. Con el brutal asesinato de nuestro Robert Serra, de nuestro diputado. Yo veía las imágenes de lo que ocurrió en Colombia en 30 de abril de 1980, creo que no sé, 83 o el 84, con el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, y lo pasaba, ¿no? Ya va a ser un año el asesinato de Robert Serra, y prácticamente es la misma gente con las mismas prácticas, solamente que ahora es peor, porque antes, por lo menos, cuando lo ordenó Pablo Escobar, los acribillaban a tiros. Ahora los matan a puñaladas, los descuartizan, les abren el gañote, los degüellan. Y eso es práctica paramilitar. Y el paramilitarismo, señores, viene de la derecha. Porque ¿cómo nace el paramilitarismo en Colombia? Como un combate hacia la guerrilla. Sectores de la derecha vinculados al narcotráfico que combatían a la guerrilla y todo lo que oliera a izquierda. Entonces vemos cómo del 84 a esta fecha, en 30 años, esas prácticas han penetrado a nuestro país, y algo que a raíz del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla se convirtió en una práctica en Colombia de asesinar políticos, como ocurre también en México, ha comenzado en los últimos 2 años. Un caso concreto de un asesinato orquestado en Colombia, por cierto, el de Robert Serra y María Herrera. Y nadie nos saca a muchos de la cabeza que el asesinato, el brutal asesinato de Eliezer Otaiza también está vinculado con ese tipo de prácticas. Son las 10:23 minutos, vamos a hacer una pausa y vámonos con la parte hermosa de la vida, que es la que tenemos con un pueblo que se levanta todos los días a trabajar, un pueblo que le dice no a la violencia, un pueblo que le dice no al dinero fácil que puede venir con la delincuencia organizada, un pueblo que le dice no a las provocaciones para enemistarnos entre hermanos, un pueblo que reconoce que el amor, la solidaridad, la hermandad y la honestidad son valores universales. Vamos a la pausa, porque eso es lo que nos da esperanza para seguir adelante. Vamos a la pausa con una cantautora colombiana que tiene, bueno, la conocemos por un tema aquí que lo hemos puesto varias veces, que tiene en dúo con José Alejandro Delgado. Ella se va a presentar próximamente aquí en Venezuela con un canto de paz, la trae el Instituto de Artes Escénicas y Musicales IAEM. Se llama Marta Gómez y este es el tema, La Esperanza Canta. De mañana doña Juana se levanta y va inventándose la vida como Dios se la dejó. Y aunque sueña no es con duendes ni con hadas, doña Juana tiene un sueño que no cambia de color. Y no es tanto lo que pide, solo un poco es el principio, el primer paso que le enseña a caminar. Y así de paso a pasito ella va abriéndose el camino, cuando arranque nadie la podrá parar. Canta, la esperanza canta con el tiempo, la tristeza cambia como cambia el aguacero. Doña Elda va amasando con sus manos el maíz como su madre le enseñó. Pero entiende que sus manos no le bastan, que las ganas no le alcanzan y se le quiebra la voz. y no es mucho lo que pide, solo un paso es el principio, una mano que le ayude a trabajar. Como es poco lo que tiene, su palabra es lo que vale, su palabra es la de todas las demás. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. @ Alba Ciudad. El gobierno bolivariano, a través del Instituto Nacional de Tierras, simplifica tus trámites de regularización y tenencia de tierras. Ahora puedes imprimir desde tu casa o centro de conexión el certificado zamorano. Es muy fácil. Ingresa en www.inti.gov.be, llena los datos, regístrate e imprime. De esta manera, ponemos a tu disposición una herramienta más eficiente. Porque creemos en tu esfuerzo. Juntos hacemos más. Gobierno bolivariano. Cumaná, la tierra donde nace el sol. La primogénita del continente americano llega a sus 500 años de belleza natural, historia y tradición. Recursos económicos de Cumaná. La actividad pesquera es una de las principales porque aporta una producción de pescado que contribuye aproximadamente al 70% de la captura nacional. Desde los puertos pesqueros de Cumaná, Guiria, Morro de Puerto Santo y Carúpano. Sus recursos forestales son jabillo, aceite, algarrobo. En cuanto a sus recursos minerales, Cumaná posee azufre, plomo, sal, yeso y mica. Su agricultura es rica en cacao, coco, caña de azúcar, yuca y algodón. El turismo es una actividad económica que aporta muchos beneficios tanto al estado Sucre como al país. Antes de llegar a Cumaná, tenemos a la vista al Parque Nacional Mochima. Ríos, playas, aguas termales hacen que los temporadistas venezolanos y extranjeros vuelvan por la hermosura paisajística y sencillez de su gente. Nuestra gente. Así es Venezuela. Tiene alegría y sabor, que bien lo baila mi negra al compás del acordeón. El joropo de mi tierra tiene alegría y sabor, que bien lo baila mi negra al compás del acordeón. Cumaná cumple 500 años. 5 siglos cumple Cumaná. Cumaná. Cuéntame.

alerta. Y bueno, seguimos con informaciones. Han habido unos pronunciamientos por parte de Estados Unidos y de la comunidad de la Unión Europea sobre el cierre de la frontera. Venezuela el gobierno bolivariano les ha respondido. Un portavoz de Estados Unidos, no el presidente, o sea, un portavoz de Estados Unidos se refirió al cierre de la frontera y Venezuela le exige a Estados Unidos no inmiscuirse en asuntos bilaterales con Colombia, aunque en un principio había Estados Unidos, cosa que a muchos nos olió raro, había respaldado a Venezuela, Estados Unidos, ¿no?, con esta medida, pero bueno, debe ser que ya los republicanos y la comunidad cusana mayamera empezó a chillar, ¿no? La canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, en nombre del gobierno nacional, rechazó las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, John Kirby, las cuales son consideradas como injerencistas. Exigimos al gobierno de Estados Unidos no inmiscuirse en asuntos de índole estrictamente bilateral entre Venezuela y Colombia, indicó la canciller en su cuenta en Twitter, arroba de Rodríguez Ben. La ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores recordó que el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia y las medidas de repatriación de los ciudadanos colombianos ilegales obedecen al desbordamiento del Estado colombiano para combatir el paramilitarismo y el narcotráfico. También por ser partícipe de la desestabilización de la economía venezolana mediante el ataque a la moneda, el contrabando de combustible y de diversos productos, materia prima, construcción, alimentos. Rodríguez sostuvo que el presidente Nicolás Maduro adoptó las medidas en la frontera como protección del pueblo venezolano, así como de los 5.5 millones de hermanos colombianos que viven en Venezuela. Venezuela es uno de los pocos países reconocidos internacionalmente por tener una política migratoria profundamente respetuosa de los derechos humanos. La revolución bolivariana ha garantizado los derechos fundamentales al éxodo masivo de colombianos que no son atendidos por su país de origen, destacó la canciller. Finalmente agregó que también es rechazada la manipulación mediática que con saña es promovida desde Colombia en contra de nuestro pueblo y gobierno bolivariano. Por otro lado, Venezuela también rechaza la injerencia de la Unión Europea. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado en el cual rechaza la injerencia por parte de la Unión Europea en los asuntos internos del país al realizar graves señalamientos sin fundamento sobre las medidas adoptadas en la frontera colombo-venezolana. Ah, pero ellos no dicen niñé sobre la cantidad de migrantes que mueren ahogados en las aguas del Mediterráneo, ni del MUR, ni de la alambrada que hay en Marruecos para que los inmigrantes no pasen a España. Ellos no hablan de eso, ¿no? Pero bueno. En este sentido, Venezuela hace conocer una vez más que es víctima de la agresión de mafias narcotraficantes, de bandas paramilitares y de una guerra económica sistemática desde el territorio colombiano que la llevaron a adoptar decisiones legítimas, soberanas y legales que deben ser respetadas. Así que esa ha sido la respuesta del gobierno bolivariano tanto al gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad?, o al portavoz de los Estados Unidos, como también a la Unión Europea. Son las 10:39, ha sonado el teléfono por ahí, pero no es llamada para acá, para el programa. Bueno, seguimos revisando informaciones y noticia curiosa. Esta la encontré el viernes y yo decía, no lo puedo creer. Para que vean, para aquellos que dicen que este gobierno es de derechas porque no nacionaliza y no privatiza, que por qué no se expropia Polar. Señores, aquí, para la muestra un botón. ¿Qué ocurre cuando hay expropiaciones y se mete al enemigo adentro? Multada la cadena de supermercados Día a Día por retención de productos. Día a Día, actual Pedeval, porque lo asumió el Estado, lo absorbió el Estado, y resulta que fue multada por la Sunde por retención de productos y enriquecimiento excesivo. ¿Qué eso qué significa? Que estaban vendiendo con sobreprecio. Y lo más insólito es que aquí en esta nota de Noticias 24 te citan prácticamente a todos los Día a Día, menos el de la Avenida Paz del Paraíso, por cierto, pero todos incurriendo en delitos. Este jueves fueron multados diversos supermercados de la cadena Día a Día en la ciudad de Caracas por retención de productos, altos márgenes de ganancia e insalubridad. Es verdad que muchos de ellos están cochinos, informó el gobierno de Distrito Capital en su portal web. Las inspecciones fueron realizadas por las Brigadas Populares contra la Guerra Económica, fiscales de la SUNDE, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. El supermercado Día a Día en Gato Negro, Parroquia Sucre de la capital, fue sancionado con 500 unidades tributarias por ausencia de precios en los productos y descontrol en el almacén. Igualmente, los locales de Propatria, Guasalú, perteneciente al circuito 1 de Caracas, fueron multados con 1.000 unidades tributarias por no publicar precios, márgenes de ganancia altos por sobreprecios en productos y no emitir facturas. Los locales de Día a Día en Capitolio, Avenida San Martín y Artigas, Parroquia Catedral, fueron multados con 300 unidades tributarias por no publicar precios y retener algunos productos. El Día a Día en el Centro Comercial Parque Caracas de la Parroquia Candelaria fue multado con 300 unidades tributarias. Los funcionarios comprobaron la ausencia de precios en algunos productos, por lo que posteriormente se realizó la venta supervisada de los rubros mantequilla, azúcar, harina precocida y aceite. En tanto, los Día a Día pertenecientes al circuito 4 y 5 de la capital, correspondientes a las parroquias El Valle, Antímano y Caricuao, también fueron sancionados. El Día a Día, ubicado en el nivel 2 del Centro Comercial El Valle, fue multado con 1.000 unidades tributarias por tener mercancía referida con oferta. El de la parroquia Antímano, situado en el casco central de la populosa zona capitalina, fue multado con 500 unidades tributarias por vender productos con oferta engañosa. Los brigadistas sancionaron el Día a Día de la parroquia Caricuao con 2.000 unidades tributarias por hallarse cochino, es decir, en estado insalubre, y presentar ausencia de precios en sus productos. Fíjense ustedes, y el Día a Día lo maneja el Estado. ¿Por qué había sobreprecio en Día a Día? ¿Por qué? Porque había desvío de productos, acaparamiento, porque existen trabajadores y trabajadoras del Día a Día, que pueden ser gerentes, como puede ser otro más bajito, que están metidos en el guiso. Ay, no, vamos a desviar estos bultos para colocarlos en los barrios, para que lo vendan mis bachaqueros. Ay, no, vale, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a ponerle sobreprecio aquí y nos partimos la cochina. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, señores! Tenemos dos llamadas, le damos paso a la primera. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás, Margot? Hola, Margot. ¿Cómo te ha ido? Bueno, bien, gracias a Dios. Qué bueno. Chica, yo digo que la gente europea, chica, la comunidad europea, son caretablas. Son caretablas. Porque fíjate, en Melilla no dejan pasar de Marruecos para acá, para España, a los inmigrantes. Los se montan en la cerca, les caiga palazo, los agarran, baja. Y ahora en Austria, ¿viste la cerca que pusieron, el alambrado? No, en Austria no. En Austria no, es por allá, en Austria, por estos lados de allá. Uh-huh. De Europa, de Europa Occidental, que pusieron una cerca así como de alambre de púa para que no se cuelen por ahí los inmigrantes. No, es que tienen... ¿Por qué no se meten en el problema de Palestina con Israel, que no los dejan mover? Bueno. Ah, que los asesinan. El muro, pues, ahí en Israel hay un muro. Los mexicanos que le también... también los agarran y se mueren ahí en ese desierto. No, ¿y sabes qué es lo más triste? Que uno ve las películas gringas, y yo ya he visto varias comedias gringas donde se burlan de eso. Sí. Se burlan de los mexicanos tratando de pasar y les lanzan helicópteros y redes y cosas. Y lo toman como algo gracioso. Sí, como que están cazando un animal, una cosa de estas, así, tú sabes, ¿no? Entonces es impresionante. Y la alemana, que está buscándole la vuelta a todo, pero que no vayan para su país. Uh-huh. Eso sí. Porque ella es la que ha arruinado todos esos países. Alemania, lamentablemente, es la que llevó a Grecia a donde está. Sí, España, señor. Portugal, a todo eso. Yo me calo mis programas internacionales. La venganza del nazismo, pudiéramos decirlo, ¿no? Fíjate tú, ella está ubicando que es una reunión urgente. ¿Cuándo? ¿Cómo están esos niños muriéndose? ¿Cómo se muere la gente en camión, en el mar? Prefieren que se mueran en el mar. Y se van a venir a meter con nosotros que estamos reclamando un derecho universal, que es la alimentación. La seguridad, estamos hablando de la seguridad de la nación. La seguridad de la nación, porque esto está violentando nuestra seguridad y nuestra soberanía. Uh-huh. Hay que ser bien venezolano y tener corazón en el pecho para reconocer eso. Que Nicolás, yo he oído personas, es el loco, se equivocó, no. El presidente de Colombia dijo en estos días, yo estoy aquí para ayudarlos, para darle educación gratis. ¿Por qué no lo hizo antes? Él tiene ya dos años, no sé cuánto tiempo tiene ahí. Y el Uribe que se fue también a levantarle los ánimos a esa gente. Bueno, pero allá hay elecciones. El odio y el terror, y él es el culpable de todos desgraciado los problemas Uribe. De nosotros. Y de sus propios connacionales, esa. Otra cosa rapidita, ya. Uh-huh. Ahora espero que la alimentación aquí en Venezuela mejore. Sí. Que las colas bajen. Mi sobrino acaba de llegar de Maturín. Nosotros somos de allá. Uh-huh. Y me estaba diciendo, tía, ¿a cómo compra usted el arroz aquí? Yo le digo 25 y la harina en 20, el azúcar en 26, le fue del café a 46. Me dijo, usted sabe, yo antes de venirme de Maturín, compré cuatro paquetes de arroz, 400 bolívares. La harina pan en 200. ¿Tú has visto eso, Enzo? ¿Usted cuánto se la compra a los pachaqueros? Y yo le dije, yo a los pachaqueros no le compro nada. Si no hay, no hay. Pero yo a esa gente... Exacto. Cuerdas de sinvergüenza. Y a los colombianos, que tengan amor por nuestra patria, que los recibió con los brazos abiertos, que les han dado las misiones. Muchos colombianos están pensionados, que se vienen de su país, pasan la frontera y solicitan su pensión aquí. Y se van otra vez para allá y vienen a cobrar su pensión. Que quieran a Venezuela, que son casi 6 millones. Nosotros lo que necesitamos es que quieran a nuestro país para que mejore esta situación. Amo mucho mi país, soy bien venezolana y bien nacionalista. Y buenos días, saludos a Rafa. Un beso grande para ti, Margot. Y bueno, yo estaba escuchando a Juan Carlos Tanus esta mañana en el desayuno. Y bueno, y también por gente que yo conozco, ¿no? Por gente que yo conozco. Que son usuarios de La Ventana, el caso de Alvarina Leiva, el caso de Al Niño, que es otro usuario de La Ventana. Tengo compañeros de trabajo, amistades, que son hijos de colombianos, que tienen años aquí en Venezuela y todos aman a este país, todos los que yo conozco, todos los que se han acercado a mí, todos los que están cerca, aman este país y apoyan, están rodilla en tierra con esto. Eso no quiere decir que haya otro sector que no esté de acuerdo. Pero usualmente el que tiene años aquí, como yo le decía, el que piensa ya como padre, madre de un venezolano, de una venezolana, porque ya echaron raíces aquí y están conscientes que sus hijos son venezolanos y sus hijos se asumen y se sienten como venezolanos, piensa diferente y de verdad la mayoría de ellos apoyan esto que está ocurriendo. Tenemos estas medidas tomadas por el gobierno bolivariano. Tenemos otra llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? Buenos días, Cintia García, Luis Herloyo, usuarias y usuarios. Buenos días para todos. Habla Fernando La Presta desde el Atillo. Incluyeme en esa lista. Uh-huh. Mi esposa, mi ex esposa, era la mamá de mis hijos. Pues. Exacto. Sí, bueno, madre de venezolanos, pues. Ella es colombiana, bueno, pero es madre de venezolanos. Yo quisiera hacer esa prueba, porque yo todavía no he firmado. Voy a llegarme hasta allá a ver si me dan la nacionalidad. Porque eso lo está ofreciendo la Cancillería. ¿Tú no lo escuchaste? No, no. La canciller Holguín acaba de declarar ayer que todas aquellas personas que quieren hacerse colombianos, que tengan la legalidad, hijos de colombianos, casados con venezolanos o por afín con venezolanos, o sea, que tengan algo consanguíneo, se les va a dar la nacionalidad. Bueno, quien la quiera... ¿Ah? Bueno, quien la quiera, chévere. Quien la quiera, por supuesto. Es que no está ni de más. Es más, que no hay un presidente español que también tiene nacionalidad colombiana. Bueno. No sé si es Felipe González, uno de ellos. Es Felipe González. Imagínate tú. Es Felipe González que tiene ese nexo, pues, vamos a decirlo así. Ahora, quería decir también en este sentido, por allí hay varios países, entre ellos Panamá, entre ellos España, hay varios países que quieren servir de mediadores. A nosotros no nos puede interesar ese tipo de mediación, porque nosotros tenemos una mediación con la Unión del Sur, tenemos una mediación con la CELAC, tenemos una mediación con el ALBA, con Petrocaribe. Esos son los que pueden mediar con nosotros, tanto en el problema que ahorita tenemos con Colombia, igual con el problema que tenemos con la Guayana, Guyana, sí. En este sentido. Eso no sería nada bueno, porque entonces se va a convertir eso en un arroz con mango. Aquel dijo una cosa, yo digo otra, aquel dijo... Bueno, total, va a ser una cuestión que no es importante. O sea, es importante en sí, pero no para nosotros, porque... El que esté de acuerdo con Colombia, lo hace de acuerdo con Colombia. El que esté de acuerdo con Venezuela, lo hace de acuerdo con Venezuela. Entonces la tirante va a seguir en ese sentido. Quería también rescatar algo que dijo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela el sábado antes de su viaje al Asia. Uh-huh. En referente a lo que se dio a los transportistas. se le dio autobuses, se le dio camiones y se le dio carros, taxis, pues. Quiero decir esto muy enfático. Yo lo rescato, felicito, aplauso al presidente y a todos los beneficiados. Pero pregunto, se entregaron 400 taxis. Esos taxis, ¿por qué ya no vienen programados con su taxímetro? Exacto. Exacta, porque entonces no los sacan a manejar, no los manejan. Entonces, pues la idea es seguir taxeando sin ningún tipo de control y sin reportarle impuestos a la municipalidad. Los gremios, en este caso, y los sindicatos, que creen que los demás que estamos, por ejemplo, como yo, somos los pendejos, que ellos tienen que hacer lo que les da la gana. El presidente de la República acaba de decir el sábado, hemos entregado 1.300 yutón. Eso no es una concha de mango, ¿no? Uh-huh. Esos son 1.300 conchas de mango. Y hay una publicidad que la pasa cada media hora, cada hora, YBKE Mundial, donde habla el presidente Chávez, nuestro líder eterno, donde dice el presidente, en el año 12 hemos entregado 1.219 yutón. Si tú sumas los dos, son 2.500 autobuses. Si tú lo pones en Caracas, de norte a sur, de este a oeste, dos rutas para cada lado, movilizas casi toda la ciudad, que en conjuntamente con el metro ya no estuviéramos pariendo con esta cantidad de señores que lo que hacen es irrespetar al bueno y al malo. Cuando digo al bueno, el que está sanito, y al malo, el que como yo tiene su problemita. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir con lo mismo, con el mismo juego? El juego, por ejemplo, de que acaban de multar al día a día. Cuando ellos se van, el día a día sigue lo mismo. Pero es que lo peor de todo es que el día a día es del Estado. Tú entras allí y ves la foto de Chávez y la foto de Nicolás. Y entonces, ¿quién paga esa multa? Bueno, el Estado mismo. Yo como Estado pago la multa, pero es que de paso voto ese poco de sinvergüenza que están vinculados a eso. Allí es donde está. Porque hay que poner sanción. Claro. La sanción debe ser fuerte, la sanción debe ser efectiva para que toda esta cantidad de personas no sigan con la delincuencia. A todo dar, como se dice, uh-huh. Delincuencia a todo dar. Porque tú sales y lo primero que te encuentras es alguien que te dice, ¿quieres café? ¿Quieres esto? ¿Quieres carro? ¿Quieres repuesto? ¿Quieres para acá? ¿Quieres para allá? Y entonces, amigo, por favor, gobierno, por Dios, todo el mundo está pendiente de que todas estas medidas vayan a dar la efectividad que necesitamos. Y todo el mundo se está preguntando, y esto es algo que está preguntándose la gente, no lo van a poner en noviembre porque entonces es una medida electoral. Bueno, vamos a hacerlo ahorita, hermano. Este es el momento. No dejemos esperar para más tarde ni escapar la oportunidad. Mañana habrá otro poquito, mi reina. Bueno, un abrazo grande, Fernando. Mira, lo del día a día, mínimo. Los gerentes de esos día a día y los jefes de inventario deben estar votados. Porque independientemente de que quizás ellos no tengan nada que ver y sea el empleado de a pie, ¿por qué no supervisa mejor a sus empleados? Pues qué caso el jefe de inventario no se da cuenta de lo que entra y de lo que sale, lo que se vende. Entonces, oye, hay que poner orden también. Porque si estamos hablando de los contrabandistas y los bachaqueros de la frontera y de los bachaqueros aquí en el interior del país hacen lo que les da la gana, es con la complicidad de funcionarios. Complicidad de funcionarios, y eso hay que tenerlo claro. Son las 10:54 minutos. Vamos a hacer una pausa con música tradicional venezolana. José Figueredo, Echo Cuento y Meto Embuste. Para ti son con cariño estos versos que compuse, como te los he cantado desde que yo estaba sute. De cualquier forma el llanero lo que promete lo cumple. Vine alegre este parrando para que el público disfrute. Quien quiera bailar que baile, quien quiera escucha que escuche. Si me critican mejor, así mi canto se nutre. Pa'lante pa' allá es que voy, sin que nadie me serruche. A paso león coronado, gústele a quien no le guste. Ando pa' arriba y pa' abajo y el que se ofenda disculpe. Siempre con una botella y una mujer como enchufe. Thank you. apure el arpa, maestro, y por mí no se preocupen, que al que no le tiembla el pulso no es preciso ni que apunte. Al perro que es cazador no es menester que lo azucen, se mete entre la montaña y sale con el rebusque. Dicen que el oso melero no deja pa' nadie dulce, que el panal con tu colmena se lo traga y no lo tupen. Que viva de las parrandas, a mí ninguno me culpe, no soy ningún Juan Hilario para que el silbón me asuste, mucho menos Florentino pa' que Mandinga me busque. Pero si el malo me sale después que yo lo machuque, yo creo que apunte colmillo el rabo se lo enchupute. Peluque, allí me crearon mis padres y no como un mismo sote. Me daban la sangre de oso, la hiel de lapo y de runche. Por eso es que soy amargo y suelto un olor azufre. Todo bicho que me pique se muere después que chupe. No lo salvará la sangre ni la raíz del virute. Siempre ando bien preparado pa' que nadie me emperuche. Al caballo resabiado le quito los barajustes. A un toro envalentonado si me inviste que era inútil. Pa' un peleador afamado reserva le tengo un lufre. Cuando estoy enamorado echo cuento y meto embuste. Aquel que hable mal de mí cuando mi nombre pronuncie. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Momentos en la historia. El Día Internacional de la Solidaridad se conmemora cada 31 de agosto, donde la ONU recuerda que la solidaridad no es un requisito de carácter moral, sino también una condición previa para la eficacia de las políticas de países y pueblos. En un mundo con grandes diferencias entre pobres y ricos, el progreso verdadero se alcanzará con la cooperación entre todas las naciones y los pueblos para acabar con la pobreza. Además, asumir la responsabilidad ante quienes no pueden obtener los recursos suficientes para el desarrollo, cuyos derechos humanos y dignidad no se respetan en muestra de una preocupación común. La meta y el interés común es impulsar la construcción de un mundo más justo, más equitativo, más solidario. Este es el horizonte que compartimos, por el que trabajamos y cooperamos los distintos pueblos del mundo. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La danza tradicional cautivará los sentidos con la presentación del elenco tradicional y sus músicos con nuevas fechas. Los días 12 y 13 de septiembre en la sala Juana Sujo, sede artística de la FCND en la Casa del Artista, sábado 5 de la tarde y domingo 11 de la mañana. Entrada libre. Síguenos por el Twitter @eventosfcnd. Ventana. Atrévete a mirar más allá. basta ya de hipocresía, de esta triste oligarquía y también de los lacayos del imperio y su mercado. Bolívar, Simón Rodríguez, también Ezequiel Zamora, ellos son las tres raíces de este pueblo que enamora. Es la espada de Bolívar que viene como una hormiga. Cuatro minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a la tribu del Güiro Rojo bajo el Samán. Y tenemos mensajes que compartir con ustedes, que leerles a través de las redes sociales. Por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, nos escribe Ernesto Winkel Johan. Camarada, la Colgate Palmolive sigue congelando los productos de limpieza y consumo masivo. ¿Hasta cuándo seguirá este saboteo? Dice SOS Palestina. Así opera la mafia de la operación a tres patas de billetes y coloca la infografía. Dice José Ramón Amáis, ¿qué pasa con los bachaqueros de Petare? No hay quien les ponga un parao. Tienen de todo, parece Cúcuta. Dice San Benito, si no meten en cintura a los militares venezolanos en la frontera, todo esto será un pote de humo. Estoy de acuerdo contigo. Dice Javier Oliveros, la SUNDE debería tener oficinas en todos los mercados del país para que los usuarios lleven sus quejas y reclamos. Sí, vale, en todos los mercados y supermercados. Fíjense ustedes que el sábado estuve en Quinta Crespo. ¡Oh, sorpresa! Ninguna carnicería, todas te tienen la irregularidad de colocarte la pizarra y que la carne está a 220 bolos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Está muy por encima de la regulación. Igual que el caso del pollo. Pero otra cosa que ocurre es que ningún puesto Ninguna carnicería del mercado de Quinta Crespo acepta tickets de alimentación. Ninguna. Un par te aceptan la tarjeta electrónica, pero ninguna te aceptan tickets de alimentación, a sabiendas de que las proteínas cárnicas son la parte más costosa del mercado. Que a final de mes la gente hace mercado es con los tickets de alimentación. Entonces, para que vean ustedes, sería buenísimo que hubiera una oficina de la SUNDE o de la Alcaldía de Libertador para poner la denuncia. Pero uno se queda calladito. Es más, en los días, en los bicentenarios, si hubiera una oficina de la SUNDE en esos supermercados, vamos a ver si iban a hacer lo que les da la gana algunos supervisores, jefes de inventarios o cajeros. O vamos a ver cómo se las arreglarían también los guisadores de los supermercados privados, si hay una oficina del SUNDE en cada mercado y supermercado. Buena sugerencia. La cuestión es que, bueno, haya personal y haya sobre todo recursos para mantener esas oficinas, ¿no? Tenemos llamada, Luiller. Buenos días. ¿Cómo está la señora Daisy acá en el Valle? Hola, Daisy, ¿cómo te ha ido? Bueno, me deciste que bien. Mira, estaban comentando lo de los taxis, lo que uh-huh. Yo vi cuando Nicolás estaba dando los taxis, yo me iba para cementerio y vi la cuestión, ¿no? Y dije, bueno, ojalá que sí, porque no le ponen los, ¿cómo se llama? El taxímetro, vale. Eso, mira, Enza, me pasó algo muy peculiar ayer. Ayer fui a visitar a mi suegra, que lamentablemente está malita en el Pérez Carreño, y nos fuimos, no tenemos carro ahorita, tenemos el carro dañado. Y entonces mi esposo le dijo, Carlos, pero pídele el carro a mí, uno de los hijos. Me dijo, no, vamos en taxi. Nos montamos en el taxi. Yo, ¿después qué no vamos? Yo le di, pregunto, Carlos, ¿cuánto costó el taxi? Me dice, 700 litros. Yo, Carlos, no te lo Dios puedo. Mío, no puede ser. Desde el Valle hasta el Pérez Carreño. Pérez Carreño, yo le digo, Carlos, pero en serio. Que eso es autopista, eso es solo un jalón. No te agarra cola ni nada. Y de paso era domingo. Yo sí lo oí él ahí con una muela ahí de que nos metemos por aquí porque están acomodando el elevado y está trancado no sé qué. Estaba con ese cuento. Qué horror. Entonces, yo me monté atrás, ¿no? Pero te lo juro, Enza, que si yo hubiese oído que eran 700, yo me bajo. Claro. Yo digo a Carlos, no, chico. Claro, íbamos retardados de verdad, porque íbamos retardados. Eran las 2:30 de la tarde, o sea que eso es hasta las 4 de la tarde. Uh-huh. A la entrada ahí. Entonces yo le digo a Carlos, ¿pero por qué pagaste eso? ¿Por qué no me dijiste? Bueno, ¿qué acaso tú tenías carro? O sea, ¿cómo se ponen ellos de odiosos? Carlos, es que no debe, uno no puede estar en esa alcahuetería, Enza. ¿Ah? Es lo que yo digo. Es lo que yo estaba diciendo, bueno, yo estaba viendo a Nicolás que estaba repartiendo esos taxis ahí, yo digo, bueno, Dios mío, ¿serán que estos ellos van a cobrar menos de lo que se está cobrando ahorita, Enza? Porque no. aquí en Caracas un taxi de esquina a esquina te cobra 100 bolívares, uh-huh. De esquina a esquina. Sí, señor. Porque yo creo que ellos lo están sacando así, de esquina a esquina 100 bolívares o 50 bolívares por cada esquina. Entonces no lo entiendo, ¿verdad? A mí me parece que es un abuso. Y bueno, Enza, hay que ponerle coto a eso y un comentario. Otra denuncia que iba a hacer Enza. Yo estuve el sábado en el cementerio. ¿Sabes? Yo tengo mis viejos en el cementerio del sur. Uh-huh. Enza, te lo juro que cada vez que yo me voy al cementerio y me vengo, a mí me da dolor, me da tristeza ese cementerio como está. Están sacando los muertos, Enza, están profanando las tumbas, ya están cerca donde están los viejos míos. Mira, nosotros nos venimos todos los sábados asustados, ahora estamos yendo más seguido porque de verdad que nos da miedo lo que está sucediendo. Ahora yo me digo, mira, quitaron la policía, Enza, del cementerio. No entiendo por qué la quitaron. Entonces, ¿sabes que ahí había en la entrada un módulo de la Policía Nacional? La quitaron, entonces yo no sé quién fue que me hizo el comentario de que fue que se cayeron a tiro con unos malandros y tuvieron que quitarlo porque le cayeron tiro a la policía. ¿Eso a cuenta de qué, Enza? ¿Qué viene eso? A mí me parece eso muy sospechoso. ¿Por qué tiene que quitar la policía? ¿Es que se van a dejar apabullentar por la malandera, Enza? Uh-huh. Porque yo digo que son como te estaba comentando, paramilitares, Enza. Esa se está aplicando en todos lados. Sí, señor. Entonces, no podemos, Enza, decir, bueno, le caen tiros a la policía, vamos a resguardarlos más, vamos a poner más policía, vamos a poner Guardia Nacional, vamos X, pero no es posible, Enza, que ellos te apabullen y tengas tú que irte. No, yo no entiendo eso, cómo está lo que está pasando aquí en el barrio nosotros, que los malandros tienen toda la calle tienen el alumbrado, lo tienen ellos en las manos. Cuando la policía, que ellos oyen que la policía anda por ahí, que va a dar una vuelta en las noches, ellos apagan las luces. Entonces la angustia de uno que tiene sus hijos en la calle estudiando, trabajando, mira fulanito, se apagaron las luces, los malandros, moscas por ahí, no te vayas a subir todavía. Entonces uno anda con él, con ese Padre Nuestro en la boca. Entonces, ¿qué hacemos, Enza, de verdad? ¿Qué hacemos? Es lo que yo digo. Y sobre lo de la frontera, lo que está diciendo el amigo que acaba de en el mensaje que tú diste, es verdad. Esto no existiera si lamentablemente no hubieran guardias nacionales que están en la frontera, que fueran también de patria, Enza. Porque eso no está pasando desde ahorita, de que está chavito. Exacto. Ha pasado toda la vida, Enza. Y el problema está, bueno, esa es mi idea personal, de que eso sinvergüenza no lo dejen tanto tiempo en la frontera. Porque dice el dicho, hay muchos que pelean porque los manden para allá, claro. Y claro. Tú pones tu tajada, Enza. Exacto. ¿Cuánta gente no tiene, esos guardias nacionales tienen casa, apartamentos, carros de lujo, tienen cuestiones con ese sueldo que ellos ganan? Eso es mentira, Enza. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, rotar. Cada 15 días sacarlos de ahí y mandarlos para otro lado. Ahí no se puede tener esa gente fija, porque lamentablemente eso es lo que están haciendo, entregando las fronteras de Venezuela, y esa sinvergüenzura ha existido toda la vida. Lamentablemente ahorita con estos sinvergüenzas del otro lado, que son los gobiernos, no es el pueblo de Colombia, pues lamentablemente el pueblo de Colombia es el que ha sufrido todo esto, y ha sufrido más que nosotros, que lo estamos empezando a sufrir ahorita. Ellos son los culpables de esta sinvergüenzura, entonces tienen ahora a Santo, que es lo que yo siempre te dije, Enza, no me daba confianza, y está haciendo lo mismo que le hizo Uribe a mi comandante, le dio a su kit y después le cayó apuñalada por la espalda, porque eso sinvergüenza, esa oligarquía es así, Enza, lamentablemente. Uh-huh. Entonces tenemos que ponernos pilas, porque ese hombre nos va a venir otro con otras cosas y rodilla en tierra. Y lo de los estatiques, es verdad, en ningún lado lo quieren aceptar, porque yo creo que es la idea mía, ¿no? Es una opinión personal. Quieren billetes de 50 a 100 para sacarlo, Enza. Claro, ¿no? Y obligarnos a nosotros a gastar nuestro efectivo en comida. Claro, y que después no nos quede plata para pagar el teléfono, ni para pagar la luz, ni otro tipo de cosas que, exacto, en las que no te aceptan tique. Entonces todo es comida, entonces tú trabajas para puro comer, como decían antes. No, se trabaja para puro comer. Estábamos bien, Enza, estábamos cómodos. Porque de verdad, mira, yo te lo digo porque yo tengo 56 años. Antes mis viejos trabajaban para puro darnos de comer, para darnos un poquitico el estudio que pudieron darnos, donde nos lo pudieron dar, porque mis papás, mis mamás no pudieron darle una universidad a uno y un liceo, porque nosotros no teníamos, eran 6 muchachos, y el que iba a un liceo era el que tenía real. Mi papá trabajaba en el ejército y ahí él conseguía que le regalaran cuadernos, lápices, cualquier cosita para ayudarlo, esa. Entonces ahorita nos damos el lujo de que podemos tener estudios gratis, universidades gratis, podemos tener carro, podemos viajar fuera de Venezuela, cosa que no podíamos hacer antes porque ni fuera de Caracas podíamos salir. Entonces ahora nos están atacando con esta economía porque gasta tus reales en comida que no te va a quedar para más nada. Nos dan un cestatique para medio desahogarnos, entonces ahora los cestatiques no nos afectan en ningún lado. Y la denuncia mía también es para los asiáticos. Los chinos tampoco aceptan los cestatiques, esa. Entonces, tenemos que ponernos pilas con esto. Y lo del cementerio es urgente, sí. Un comentario. Gracias. Bueno, de nada, Daisy. Un abrazo. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló. Sí, buenos días, Isa. ¿Cómo estás? Perdón. Ajá. Ahora, ¿cómo se me escucha? Ahora, mucho mejor. Ah, bueno. Eres Raúl, ¿no? Mira, sí, soy Raúl Barro. ¿Qué tal, Raúl? Un saludo a todos. Un beso. Buenos días. Ajá, buenos días. Mira. En el gobierno colombiano no hay específicamente un gobierno específico. La sociedad colombiana está dividida en bloques de poder del narcotráfico, que la antigua oligarquía fue sustituida por una oligarquía emergente del narcotráfico, eso lo sabemos todos, que en el este son los urabeños y en el centro son el Casanare, el bloque del Casanare, en el Pacífico, el bloque del Pacífico, son varios bloques. Y como lo dije la otra vez, la guerrilla colombiana, en la voz de Márquez, el que está en las negociaciones allá en La Habana, uh-huh, él le pidió al gobierno de Santos que se le permitiera cultivar y comercializar la coca. Entonces quiere decir que la guerrilla también se mete en el terreno capitalista del narcotráfico. Pero desde hace rato, ya desde los tiempos de Pablo Escobar, ya andaban metidos con cuestiones de narcotráfico. Tenían alianza con el narcotráfico, la guerrilla colombiana. Sí. Eso es correcto. Viejo. Y se acostumbraron a... O sea, fíjate que yo hablé con un señor comunista de avanzada, él me dijo que Cheito Velázquez, él tenía una oficina aquí en el gobierno de Caldera. Fíjate tú, Cheito Velázquez fue un bueno, no vamos a decir guerrilla, de estos caudillos líderes de Montonera. Uh-huh. Y mira, esta cuestión del de sangre nuestro, yo recuerdo que en la Cuarta República, aquí se cultivaba el café en la torrefactura aquí y se lo llevaban para Colombia y nos lo vendían más caro. Igualmente se han llevado el cuero. El primer golpe de Estado nos lo dieron fue con la industria textil. La industria textil en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, ese fue uno de los golpes. Ahora mira, el paramilitarismo no es nada nuevo. Léanse a Michael Pryden, un biógrafo de Genghis Khan. Genghis Khan aplicaba la misma técnica para invadir pueblos. Él no tenía así grandes ejércitos. Porque él cuando invadió era porque había una cuestión climática de pocos alimentos allá en Mongolia. Entonces él empezó a invadir primero con ojo y oído y el control de la tierra, que era una especie de paramilitares. Y ya para finalizar, Enza, yo le hago un llamado al gobierno. Si no le ponemos freno a esto, estos tumban la revolución y nos hacen como le están haciendo a Siria. Y a los hermanos colombianos, bueno, en toda parte hay gente buena y gente mala. Pero el plan de invasión silenciosa lo planificaron el general Londoño de Colombia y el senador Porco Verdel de Estados Unidos. Muy buenos días, hasta luego. Bueno, buenos días. Bueno, tenemos otra llamada, Luiger. Okay, buenos días. Día, ¿cómo está la hermosa esa? Hola, ¿cómo te ha ido, Pedro? Más bien que ayer, pero no tan muy bien como mañana. Ah, está bien, está bien, está bueno. Sí, a ver, yo quiero que tú me permitas regalarle a todas las damas que tienen, son dos tips rapiditos, que tienen problemas de quiste, mioma, prolapso y fibromatosis. Los quistes en los senos y el mioma también, y el fibromatosis sale también en los ovarios, en las trompas de Falopio. Yo les voy a regalar un tip de medicina rapidito. Esto es, vamos a utilizar, señores, la planta que llaman mala madre. Mala madre. Ella viene bajo dos presentaciones. Una viene de cintica, que es de jardín, que le dicen ustedes de jardín, y el otro, y hacia los tíos, en la orilla de las hojas, y la botan. Por eso le dicen mala madre. Señora, usted agarra tres hojitas de esta y la macera, y la puede pisar con un mortero, y le echa tres tacitas de agua y la deja hervir unos tres minutos, la apaga y puede tomar esa porción, la divide en tres porciones para tomar en el día tres veces. Esto lo hace usted por mes y medio a dos meses y medio, y usted los quites de los senos, el prolapso, fibromatosis y todo esto se le va, lo va a... El fibromatosis, todo, el prolapso, todo se lo va a eliminar, a curar. Y las personas que tienen problemas de mala menstruación, como son las jóvenes de hoy en día y las mujeres también, señores, compren flor de la montaña. Flor de la montaña. La dividen en el paquetico en tres porciones. Y una de estas porciones la va a hervir en dos litros de agua. La va, en unos cinco minutos, lo va a apagar, lo va a colar un colador de tela para que no pase el residuo vegetal. Tómelo por no más de 45 días diarios, todos los días va a tomarlo dos o tres veces al día, y a veces que se le acabe lo hace por 45 días y usted va a tener una matriz y su regla va a arreglar. 4 días y un día manchando y no va a tener inconvenientes con dolores premenstruales ni de los senos. Esa, yo quiero hablar contigo ya después de mañana, si tú quieres, tú tienes mi número de teléfono, nos podemos conversar, ¿sí? Okay. Okay, okay. Para mí fue un placer ayudar. Este es mi forma de hacer revolución y que viva no solamente Chávez. Olvídense de que aquí va a haber nada de siriazo ni nada por el estilo. Aquí se agarren duro porque nosotros somos los que llamamos los sirios encendidos para alumbrar a todos aquellos que traten de echar a perder la revolución. Buenos días. Buenos días, un abrazo grande, Pedro. Bueno, mira, aquí veo en el Facebook, es una denuncia, que no está en el grupo, eso está en la cuenta personal de Luigino Bracci, pero me parece que es preocupante, ¿no? Él escribe aquí, me provocó ponerme fastidiado a ver animes, ¿no? Que son estos animados japoneses en YouTube, y miren la publicidad que me está apareciendo antes de algunos videos. Es una publicidad pagada por la MUD, con videos de los colombianos cruzando el río Táchira, con frases como, Maduro odia, pero Venezuela quiere. El odio no es más fuerte que un pueblo unido. Firmado por la Mesa de la Unidad Democrática e instando a votar por ellos el 6 de diciembre. De hecho, Luigino cuelga el video aquí en el Facebook. Y dice, hay que acotar que estas publicidades deben contratarse con Google y pagarse en dólares y no precisamente con el cupo electrónico, que como ustedes saben, está paralizado. Es decir, que hay bastante real para pagarle a Google una publicidad que de paso es vendepatria. ¿A quién va dirigida esa publicidad? ¿A los colombianos residentes aquí en Venezuela? ¿A los colombianos naturalizados aquí en Venezuela? Y de paso, alimentar una campaña internacional de una supuesta xenofobia. Porque cualquier cosa que nos haga quedar como un país forajido, perfecto. Pero ahí vemos a quién apoya la MUD. La MUD apoya el bachaqueo. La MUD apoya el narcotráfico. La MUD apoya el paramilitarismo. Bueno, pero es que ¿quiénes son los que han traído los paramilitares aquí a Venezuela? La gente de la MUD. Y a propósito de esto, señores, bueno, Pérez Venta sigue cantando como un pajarito y vamos a leerles quiénes son las 58 personas que fueron nombradas por Pérez Venta ante un tribunal. Aquí vamos, que la lista es larga. 58. Andrea Glés, Carlos Trejo, Samuel Angulo, María Corina Machado, Antonio Ledesma, Vilca Fernández, Gabriela Arellano, Freddy Guevara, Ana Karina García, Julio César Rivas, Gustavo Tobar Arroyo, Carlos Becchio, Leopoldo López Gil, padre, David Smolansky, Reinaldo Díaz, concejal de Latillo, Antonio Rivero, general retirado, Alfredo Jimeno, concejal de Voluntad Popular Chacao, Rafael del Rosario, concejal de Voluntad Popular Chacao, José Acre Maraco, concejal de Chacao, Lester Toledo, Juan Guaidó, Enrique Mendoza, diputado, Andrés Velázquez, diputado, Ana Karina García, Juventud de Voluntad Popular, Eusebio Acosta, Carlos Vargas, de la Universidad Católica Andrés Bello, Juan Requesens, expresidente de la Federación de Centros Universitarios, José Javier Martínez, coordinador político del Partido 20 Venezuela, Alejandro Serpa, miembro de la resistencia del Partido Nuevo Tiempo, Miguel Enrique Otero, director del Nacional, Ramón Muchacho, alcalde de Chacao. Fíjate tú, el que decía, ¡ay no, no destrocen Chacao! Y resulta que el tipo está vinculado con esto, con este grupúsculo de las guarimbas. Ángel Viva, general retirado del ejército. Lorenz Salé, Jau, preso en el SEBIN. Andrés Gómez, protegido de Julio Rivas, de Jau. Tugomir Yepes, quien se encuentra en Francia. Alfonso Caro, apoyado el Grillo. Gabriel Valles, Oscar Iván Zuluaga, miembro del Centro Democrático de Colombia. Álvaro Uribe Vélez, Araminta González, químico que está preso en el INOF. José Santa María Ibsen Vente, que es un coronel del ejército retirado. Jesús Andrés Gómez, miembro de JAU y estudiante de la UCAT. Betty Grossi, Richard Blanco, Marco Rubio, congresista de Estados Unidos, Eliana Ross, congresista de Estados Unidos, Carlos Rojas, Alejandro Serpa, quien trabaja en transporte del Cabildo Metropolitano, José Luis Quioto, de Celulares Quioto, Francis Evans, Adolfo Flores, coordinador nacional de Juventud de Alianza Bravo Pueblo, Esteban Galup, profesor, Jesús Andrés Gómez Trejo y Patricia Andrade, quien vive en Florida. Esta lista fue publicada en el diario Últimas Noticias Y estas son personas citadas por Pérez Venta. No nos extraña que sean las mismas que están pagando en Google, defendiendo el paramilitarismo, defendiendo el contrabando y el bachaqueo, infundiendo odio entre colombianos y venezolanos y haciendo campaña electoral. Maduro odia, nosotros amamos. Sí, porque Maduro fue el artífice de las guarimbas, porque Maduro manda a descuartizar mujeres, ¿no? Ahí tenemos, señores. Ahí tenemos las opciones. Una opción que busca construir, que tiene un proyecto de país, y otra opción que busca destruir. Y lo más triste es que haya gente, son una minoría afortunadamente, pero que hayan ciudadanos de a pie que se crean estos cuentos de chavistas xenófobos, porque eso es lo último que en lo personal me he tenido que calar, de gente cercana. Qué triste. Son las 11:26 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un tema que con cariño le dedican a Nariño la gente de Aterciopelados, canción protesta. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Venezuela y Vietnam ratifican relanzamiento de las relaciones de cooperación bilateral. Poder Popular, presupuesto operativo anual cultural fue entregado este viernes. exposición finaliza la cuarta edición del Festival Internacional de Percusión de Barlovento. Valiosa herramienta guía profesional de medios audiovisuales Visor lanza su nueva página web. Gira nacional, Marta Gómez traerá temas de su disco Este Instante. Ballet, Teresa Danza Contemporánea subirá a las tablas de la Sala José Félix Rivas en septiembre. Convocatoria, Museo Mateo Manaure llama a participar a la primera mega exposición Arte Oriente 2015. Séptimo Arte, creadores pueden participar en el Festival de Cine Comunitario e Independiente Araca. Evento cultural, segunda edición del Festival Habana Arte, inicia este jueves en Cuba. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura el Día. Les informó Lisde Ramos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 31 de agosto de 1994, a los 92 años de edad, muere en Caracas la escritora venezolana Mercedes Carvajal de Arocha, mejor conocida con su nombre artístico Lucila Palacios. Para componer este seudónimo, doña Mercedes tomó, por allá en los años 30, el nombre verdadero de la chilena Gabriela Mistral, Lucila, y el apellido de la madre del libertador, Palacios. Además de escritora, Lucila Palacios fue activista política cuya acción se inició a la muerte de Juan Vicente Gómez en 1935. Como figura de la narrativa nacional, sobresale con obras como su novela El corcel de las crines albas y sus cuentos Trozos de vida y Mundo en miniatura. Incursionó exitosamente en el teatro con las obras Orquídeas azules y La gran serpiente, la primera de ellas una fantasía musical con música de María Luisa Escobar y escenografía de Carlos Salas, que se presentó en el Teatro Municipal en marzo de 1941. Lucila Palacios jamás abandonó la actividad política. En 1947 fue diputada a la Asamblea Nacional Constituyente por el Estado Bolívar, por el cual mostró tal preocupación que todavía muchos la consideran guayanesa, y al cual representó como senadora hasta 1952. En 1959 fue nombrada embajadora en Uruguay, cargo que desempeñó por 10 años y desde el cual conquistó numerosas amistades para ella y para Venezuela. Fue designada miembro correspondiente de la Academia Nacional de las Letras en Montevideo. En Venezuela, fue la primera mujer elegida individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua. Lucila Palacios había nacido en Puerto España, en la isla de Trinidad, en noviembre de 1902. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Se prende de las hojas, ahora que amanecen charquitos en el patio, ahora que los caños rebosan de agua clara, mirar con lujo verde, oír los turupiales, ahora que el invierno se prende de las hojas. Ahora que amanecen charquitos en el patio, ahora que los caños rebosan de agua clara, mira el columpio verde, oí los turupiales, vaya paisano, dígale que canto solo, que ya rompí con el silencio del verano, ahora que el invierno se prende de las hojas, ahora que amanecen charquitos en el patio, ahora que los caños rebosan de agua clara, mira el corujo verde, oí los turupiales, vaya paisano, dígale que canto solo, que ya rompí con el silencio del verano, ahora que el invierno se prende de las hojas, ahora que amanecen charquitos en el patio, ahora que los caños rebosan de agua clara, mira el corujo verde, oí los turupiales. Vaya paisano, dígale que canto solo, que ya rompí con el silencio del verano, ahora que el invierno se prende de las hojas, ahora que amanecen charquitos en el patio, ahora que los caños rebosan de agua clara, mira el corujo verde, oí los turupiales. Ay, ay, ay, esta es una de las partes de verdad que más me gusta del programa, que es la del cariñito para el oído. Qué cosa tan hermosa, qué canción, qué vals, un vals venezolano hermosísimo, qué lindo. Ahora interpretado por su autor Otilio Galíndez. Es uno de los mejores compositores nacidos aquí en esta patria bonita, esta patria de Bolívar. Bueno, nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, Nila Silva, que mira, esto es algo que es una denuncia que desde hace tiempo, ¿no? Son comentarios que vengo escuchando desde hace tiempo de gente que viaja al estado Bolívar y de la situación en la frontera con Brasil. No la podemos descuidar, escribe Nila Silva. Hola, amiga Enza. Durante la semana pasada estuve de vacaciones rumbo a la Gran Sabana, en Santa Elena de Guairén, Callao, Upata. Entrar en los comercios da terror. Dios, el arroz a 300 bolívares, un café grande en 150, una cerveza a 300, el papel toalé 600, y se burlan de uno los comerciantes. Llegó un momento que no pregunté más porque me deprimí esa situación. Me pregunto, ¿cómo hacen los residentes de esos lugares para sobrevivir esos precios? Cabe decir que los negocios están bien abastecidos. Claro, con esos precios, ¿cómo no van a estar bien abastecidos? Nos llegamos hasta la frontera con Brasil, la llamada La Línea. Aquello es peor. Nuestro bolívar no vale nada. Hace 2 años fui y pude hacer algunas compras. Esta vez compré solo una ración de torta por comprar algo. La lata de refresco vale a la conversión a 450 bolívares. Las personas que me acompañaban, por supuesto, echándole camelote, excremento al gobierno de Venezuela. Fíjate, Nila, en el caso que, ¿cómo hacen los residentes de esos lugares? Se dedican a lo mismo. La frontera, eso me lo comentó César Baena, nuestro récord Guinness en esquí sobre asfalto. él sufrió un accidente practicando por allí, porque él quería venir esquiando por carretera, venir esquiando sobre asfalto desde Brasil hasta el Zulia, y estando y llegando a Brasil sufrió un accidente. Y él fue el que me contó, o sea, me contó barbaridades de cuánto cuesta un litro de gasolina, cuánto te saca un taxi, cuánto cuesta un café, porque allí no hay ningún tipo de ley. Nos preguntamos, ¿dónde está la Guardia Nacional? ¿Dónde está la Guardia Nacional Bolivariana allá en la frontera con Brasil? Allí también están los garimpeiros haciendo su agosto. También están atacando la moneda. Es más, anoche me escribió Darwin Medina, uno de nuestros usuarios. Oye, que él tiene un proyecto personal de ir para Brasil. Tiene alguien allá, lo quiere visitar, ¿no? Pero fíjense ustedes, ¿no? Y cita a Pro Da Vinci. Yo voy a leer lo que escribió Darwin. Mira, Tibi, lo que te venía comentando sobre el ataque a nuestro Bolívar en Brasil. En respuesta al cierre de la frontera, @DollarToday anunció la elaboración de un nuevo marcador utilizando cifras atribuidas a casas de cambio ubicadas en Bogotá y en Manaos. Manaos en Brasil, en la frontera, ojo. La demanda de bolívares en Bogotá debe ser menor que en Cúcuta, precisamente por la imposibilidad del contrabando. En consecuencia, el precio del bolívar en pesos es menor en la capital colombiana que en la frontera. Sería un error presentar como nuevo marcador un promedio simple de los tipos de cambio en Bogotá, Cúcuta y Maicao. Ya Dollar Today hizo algo parecido al promediar el implícito y el dólar Cúcuta entre junio 2010 y el diciembre 2014. Sin embargo, al no existir en Venezuela un mercado de divisas, un nuevo marcador podría ser aceptado rápidamente a pesar de las críticas. Hay que señalar, aquí vemos como Pro Da Vinci defiende a Dollar Today y viendo a ver cómo le dan la vuelta para seguir atacando nuestra moneda. Y Dollar Today la manejan venezolanos y venezolanas, traidores a la patria. Ojo, hay que señalar que el marcador divulgado por @DollarToday indica un mayor precio del dólar en bolívares que el calculado por @BolívarCúcuta, y se le ha preferido, aunque no publique información diaria sobre los precios del bolívar en pesos. Pero hay que tener mucho cuidado que ahora DollarToday está amenazando por utilizar como indicador casas de cambio en Manaus. Pienso que deberíamos ya establecer contacto con el gobierno de Brasil, alertarlo sobre esta situación y revisar también si en la legislación brasileña hay algo que permite que se guise con el bolívar venezolano en la frontera. Desde hace tiempo lo están haciendo por la frontera con Brasil, lo que pasa es que el volumen de contrabando y de personas es mucho menor. Entonces, al lado del daño que representa la frontera con Colombia, lo de Brasil no es tan prioritario. Pero eso está ocurriendo, y si Dollar Today se agarra del cambio bolívar real en Manaus, señores, ojo, mosca por allí. Y por otro lado, tenderle una mano al pueblo que vive en la frontera con Brasil, porque lo extorsionan. Entonces, fíjate, que tú dices, ¿cómo hacen los residentes? Los residentes, insisto, Nilda, deben de tener muy buenas ganancias, porque o se dedican a lo mismo, o tienen que ver con los garimpeiros, o tiene que ver también con chanchullos con el cambio, porque si no hay un comprador a esos precios bajan. Es decir, que esos precios están así porque quien va los puede pagar. Pero hay que meterse de cabeza en la frontera con Brasil. ¿Tenemos llamada, Luiger? Ok, tenemos más mensajes que nos han llegado a través de la cuenta, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Nos escribe Rafael Peña, quien le mando un abrazo desde acá. Buenos días, Enza. Mira qué triste e infeliz ironía. De estar viva, Liana Ergueta cumpliría años hoy, 31 de agosto. Si la avaricia no le hubiese roto el saco, no le hubiera sucedido lo que es público y hasta notorio. Dios la haya perdonado. Bueno, a ella y a todos los implicados realmente. Lo que pasa es que eso ocurre cuando tú te metes a vivo criollo. Cuando te metes a vivo criollo y te llevas por delante a los demás y te unes a mafiosos, los mafiosos te terminan haciendo a ti lo que le hacen a los demás. Es así. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Elsa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ingrid? Muy bien. Qué bueno. Mira, Elsa, bueno, uno siempre por educación dice... Bien. Ajá. Ya va, espera un momentico, Ingrid. ¿Podría bajarle un poquitico a la cortina, Luis, que no escucho bien a Ingrid? Ajá, ahora te escucho mejor. Ajá, sí. Mira, uno es por cortesía, uno dice bien. hago las cosas, mira, piensa, un llamado, están haciendo un, ahorita me comentó una amiga, que están haciendo un mercado, creo que hacia donde está, creo, no sé, en la parroquia San Juan, hacia donde está el hospital militar, y que maravilloso, ahí hay de todo, que venden, bueno, pero ya es para esa zona. Este, recuerda que el presidente dijo que lo iban a hacer en todos los, en todas las parroquias, pero ahora bien, aquí hay un, el detalle está que no hay abastecimiento, lo único que están vendiendo en esta central que yo te digo va a Chaquera, porque esas son las en la de pasta nada más, en el centenario nada, no se consigue pollo ni nada. Tengo un amigo que se fue ayer desde las 5 de la mañana a Bicentenario de Plaza Venezuela, regresó a la 1, bueno, nada más que con arroz, con harina, creo que con leche y dos pedacitos de carne, nada de pollo, nada de nada. Todo eso está desabastecido, así mismo está el de que quedan los símbolos, todo, aún no están los productos en los anaqueles, no hay nada. Ahorita, o sea, casi siempre dicen que porque es lunes, pero todos no se van a poner de acuerdo para los lunes. Tiene que haber abastecimiento, no hay nada, no hay nada. Y si te cuento lo que hace Antonio, Antonio hace trabajo de todo. Él sabe arreglar de todo, gracias a Dios, porque sabe arreglar todo. Tubería, la mano, todo. Los vecinos, en el tiempo que tenemos aquí, lo buscan mucho a él. Porque en realidad él tiene mucha habilidad, mucha destreza para hacer esas cosas. Te admite, se arregla radio, todo. Y sabe lo que hace él, no cobra. Pero pone a la gente a parir porque le dice, ay, pero señor Antonio, ¿cuánto es? No, cuando tú me lo vas a pagar con... cuando consiga el cafecito, así la es. Leche. No, así es. Sí, gente que lo hace. Es el coro que la circo, tú pones a la gente a parir. Después me lo da con un cafecito, un azúcar, eso hace Antonio. Claro, no, pero es que eso lo hace mucha gente, yo también lo hago. Ah, tú también. Si, si a alguien le hace falta algo y yo tengo... Yo le doy, le digo, bueno, mira, toma, te hace falta algo, bueno, que tienes un jaboncito, que yo en mi casa tengo tres, te doy uno. Ay, ¿qué tal? ¿Qué cuánto es? No vale, cuando consigas algo que a mí me haga falta, bueno, me das uno. Y sí, ya, pero esa, eso es solidaridad. No, pero él hace en base a los trabajos que realiza, él acepta dinero. Ok. Ay, imagínate. Él acepta dinero, tú pones a la gente a parir, le digo yo, no, y tiene suerte, y de repente le aparece el café. Pero si no lo presiona, le dice, cuando consigas el cafecito, o el azúcar, o tú me lo traes, ese es el pago, no te voy a cobrar. Y le arregla sus cosas. Él arregla bien todo, gracias a Dios, todo. Se las trae, ¿viste? Ok. Se las trae, está bien. Tiene mucha habilidad, eso es familia. ¿Sabes que él es de origen, la mamá era de origen español, leño. Y mi suegra era muy hábil. Y ese es de familia. Ellos todos son habilidosos. Todos, esos son genes. Los de él son genes. Y la música y todo, mi hijo salió a él. Qué bueno. Sí, ellos son genes. Menos mal que la parte buena, esa, y no la parte mala. La parte buena. Bueno, lo que pedimos, y fue efectivo, esa, cuando llamé a ¿cómo que se llama eso? De los precios justos. La Sunde. Cuando llamé, y yo le dije lo que estaban haciendo las cajeras allí, la de aquí, la de Pablo María. Sacándole la madre a Maduro, que lo iban a matar, que no sé, pues eso es lo que lo estaban haciendo, eso porque no la dejaban bachaquear. Les cayeron ahí. ¡Ay, qué bueno! Ay, ese es el tipo de cosas que a mí me encantaría ver. Se le quedaron allí y dejaron que cada cajera nada más dos azúcar, dos jabón, que eso es lo que estaban vendiendo. Allí se les subieron ese día. Yo le dije, mire, y no, yo le dije a la muchacha, y no se les vayan porque el siguiente día vuelven a hacer lo mismo. Porque van y después vuelven a lo mismo. Y ahí han estado y así las tienen. La tienen bajo la mira y yo le dije, es una falta de respeto lo que están cometiendo porque no le tienen que estar atacando al presidente Maduro y mucho menos deseándole la muerte. Eso es malo, son unas cuerdas de maleducada, le dije yo. Eso es una falta de respeto para con el presidente y para con el pueblo que estamos con ellos, con él. Entonces eso no puede ser. Y háganle el seguimiento para que no sean sinvergüenza, porque ya se gana cuando uno trabaja, uno... devenga un sueldo y uno tiene que justificar su trabajo, justificarlo. Yo justificaba el mío como docente. Así yo no es. Me iba de reposo a cada rato ni nada, no señor, justificaba mi trabajo porque me pagaban para ello. Ellas también están allí para eso. Ellas de noche estarían con los bogotones, ahora no pueden hacerlo, ¿ves? Entonces, de hoy obviamente otra cuñita, porque la amiga que vive cerca, que las tiene en la mira, ya me lo dijo, que hoy no están vendiendo sino pasta, nada más. y aguantan todo, y cuando llega un camión lo mandan para otro lado. Entonces ya voy a meter chisme, pero todo en bien, Elsa, todo en bien para toda la comunidad. Así es. Ok, muchas gracias. Bueno, un beso grandote, Ingrid, cuídate mucho. Bueno, ya estamos en los últimos minutos del programa. Vamos a revisar así unas últimas informaciones. Pues bueno, lo que estábamos comentando de Interlaces, ¿no? Este estudio que hizo Interlaces, que señala que el 59% de los venezolanos está de acuerdo con las medidas tomadas en la frontera por el gobierno bolivariano. Este estudio también señala que el 73% de los venezolanos está de acuerdo con un modelo económico socialista mixto. El reciente estudio Monitor País de la agencia encuestadora Interlaces señala que el 73% de los venezolanos está de acuerdo con el modelo productivo socialista, informó este domingo el periodista José Vicente Rangel en su programa dominical de José Vicente Hoy. Dicho sondeo que consta de una muestra de 1.200 entrevistas directas entre el 17 y el 22 de agosto, señala que este porcentaje indica que lo mejor para Venezuela es un modelo económico productivo socialista donde existan diversas formas de propiedad, estatales, comunales, sociales y privadas. Consulta en la que 26% se manifestó en desacuerdo y 1% no contestó. La encuesta titulada Las actuales ideas económicas del venezolano de cobertura geográfica en todo el país también señaló que el 59% de los venezolanos están de acuerdo con que la economía del país debe conducirla el Estado y no la empresa privada, frente al 36% en desacuerdo y el 5% que no contestó. Los resultados del sondeo de Interlaces también evidenciaron que el 86% de los venezolanos están de acuerdo con que el gobierno debe promover la inversión privada nacional e internacional, mientras que el 13% está en desacuerdo y 1% no contestó. En el estudio, dirigido a personas mayores de 18 años, indica que el 70% está de acuerdo con que el gobierno debe fijar un precio máximo de venta de los productos, mientras que el 29% está en desacuerdo y el 1% no contesta. Asimismo, que el 79% de los venezolanos está de acuerdo con que el Estado debe establecer reglas económicas claras por las cuales se guía la empresa privada, mientras que el 20% está en desacuerdo y 1% no contesta, cifra que indica la tendencia de opinión que respalda el diálogo entre el Estado y la empresa privada. Respecto al aumento de la gasolina, el 57% de las personas que se encuestaron dijeron estar de acuerdo con este incremento lo antes posible, frente a un 41% que está en desacuerdo. Al consultar la opinión de los venezolanos en los estratos A, B, C, D y E, la muestra expresó su rechazo a las privatizaciones de empresas estatales. Así que la MUD, el proyecto de la MUD como que no cuadra, aunque hay gente que no se da cuenta que el proyecto de la MUD va por allí. Como el 73% de los venezolanos se manifestó, están en desacuerdo con que se deba privatizar Petróleos de Venezuela, mientras que 24% está de acuerdo y 4% no contesta. Bueno, estas son las ideas económicas de los venezolanos y las venezolanas. Ahora, señores, ya llegó el momento de despedirnos. Son las 11:53 minutos. Les agradecemos, como siempre, su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene Cultura al Día y después Radar 96 con muy buena música. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles Luis Arroyo y cerrando la ventana la mañana de hoy Enza García, quien junto con Luis les deseamos que tengan todos y todas un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Nos despedimos con Mano Negra, Love and Hate. Chao. My song.